mi EPS sí me pasó una situación, digamos, yo estaba en un tratamiento para las vistas y eso me pusieron a voltear, me mandaron como a unas 10 clínicas y por último, la última me la colocaron allí en Puente Aranda y esa vez llegué, faltaban como 20 para las 8 y la cita era a las 8, cuando me dicen que no, que me han trasladado la cita, que es que por allá para Fontibón, entonces pues yo ya hice que la cancelaran porque pues ya no alcanzaba a llegar. Ahí paró el tratamiento porque yo no volví, digamos, me tocaba volver a reiniciar, ya llevaba como unos 8 o 10 meses en eso, y entonces pues ahí sí me parece, digamos, una falla de esa EPS. Yo no he vuelto porque ya con esa, digamos, pues yo pienso que eso es como jugar con la salud de las personas. No es normal que cuando las personas acuden al médico por cualquier tipo de dolencia o malestar, necesitando alguna operación, salgan del quirófano con una enfermedad más grave y que la única respuesta que reciban de los médicos sea que a causa de una complicación debió realizarse una cirugía con consecuencias más graves para la salud del paciente y que además fue en una parte del cuerpo que no tenía ninguna relación con la operación original. Sin embargo, puede presentarse, pues en la atención médica existen los eventos adversos, que bien pueden darse en el momento de la cirugía o a causa de descuidos en el tratamiento del paciente. Situaciones que pueden causar la muerte de los pacientes o desencadenar enfermedades crónicas, que normalmente no son reportadas ante la justicia o ante el Sistema Nacional de Salud. Es por eso que la mayoría de las personas no recuerdan claramente algún caso de negligencia médica. Y tampoco conozco casos personales en que haya habido negligencia de verdad. No conozco ningún caso de negligencia médica o de errores en alguna EPS. Pues tengo varios casos conocidos que en las EPS la negligencia es que no te hacen los exámenes que necesitas y ya cuando es muy tarde se dan cuenta de la enfermedad que tienes. El paciente ha ido un año, dos años antes y le han dicho que pues no es nada, le dan una acetaminofén, nunca le dan ningún examen y cuando vuelven a los dos años ya están casi en un pie sobre la tumba, entonces ahí sí le hacen los exámenes. Minuto, dos casos de negligencia médica habrían ocasionado la muerte de dos pacientes en las últimas horas en el departamento del Huila. La Fiscalía General de la Nación abrió indagación para establecer posible negligencia médica por parte de los médicos del Hospital San José Infantil, que atendieron a la periodista de Caracol Radio, Mónica Rincón, quien falleció en la madrugada de ayer. El grupo de pediatría, específicamente de una clínica prestigiosa aquí de Bogotá, fue denunciado penalmente por aparente negligencia médica por la muerte de un recién nacido. Algunos trabajadores del sector salud argumentan que la carga laboral y la presión que recibe el personal especializado de la EPS podrían ser grandes causas de esos eventos adversos, que el Ministerio de Protección Social define como aquellas lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud. Además, pueden ser o no prevenibles, y ahí radica la diferencia entre un error y un acto de negligencia. Andrés Monsalve, abogado con experiencia en el manejo administrativo en las EPS. En Colombia hay dos tipos de proceso para entablar acciones de responsabilidad médica. Está ante la jurisdicción civil y ante la jurisdicción laboral. Normalmente la gente demanda al médico, a la EPS a la que estaba suscrita y a la institución donde la operar. Sin embargo, personalmente mi opinión es que hay que individualizar, digamos, que la culpa y la responsabilidad en los temas médicos. Una EPS pues actúa autorizando procesos, contratando un personal idóneo para realizar cierto procedimiento y no tendría la responsabilidad que un médico, volvemos al mismo caso, llegue a entrar borracho a operar. En el Departamento de Ética de la Academia Nacional de Medicina consideran que los errores no son tan frecuentes y que a causa de la formación deficiente de los profesionales de la salud puede estar relacionada con el crecimiento de escuelas de medicina de bajo nivel que ofrecen carreras relacionadas con la salud. A esto se le suma que si el personal médico es mal pagado, si trabaja más de las horas regulares o si no reciben vacaciones, empieza a volverse vulnerable y a trabajar con disgusto. Nos tenemos que ver a eso, a aumentar nuestra carga laboral y con esto pues conllevando a una deficiencia en la prestación de salud. No es digno que yo tenga que trabajar 24 horas, 36 horas, no descansar los fines de semana, no tener tiempo para disfrutar con mi familia. Todo esto causa que la percepción de las EPS y el sistema de salud en Colombia no sea la mejor. Actualmente pues hago parte de la medicina prepagada porque la EPS con la que contaba era muy deficiente, el servicio era malo, para pedir una cita tocaba como con 5 meses de anticipación y eran casos urgentes, casos en que uno necesitaba ser atendido de inmediato. Pues el servicio de mi EPS no ha sido malo, lo que pasa es que tiene uno que luchar por lo que uno tiene derecho, pues no debería ser así, tiene que uno luchar, no tiene que pelear, tiene que hablar con el médico. La mayoría de esas situaciones empeoraron después que se aprobara la reforma en salud a la Ley 100 de 1993, que cambió las prácticas médicas y de investigación y convirtió a la salud en un negocio. Uno de los ejemplos más claros es que ahora en cualquier lado las citas duran entre 15 y 20 minutos, o las restricciones de las EPS a los médicos en cuanto al costo de las autorizaciones para medicamentos, exámenes de laboratorio o remisiones a especialistas. Y si los doctores no llegan al tope económico que les ordenan en los tratamientos, reciben incentivos, además de ser el personal administrativo quien decide a qué tiene derecho el paciente, lo que por supuesto es antiético e ilegal, pero lo hacen, aunque muchas de las empresas de salud insistan en negarlo. Trabajadores de salud, que son los prestadores de servicios de salud, nos vemos abocados a que las situaciones y las circunstancias a las que nos vemos expuestos día tras día no son las mejores. No hay esa libertad ni esa autonomía de decidir qué es lo mejor para mi paciente, qué es lo que él necesita en este momento, sino antes tengo que preguntarme si lo cubre el POS, si tiene los recursos suficientes para adquirirlo, si tengo la radiografía para tomárselo, si tengo un punto de remisión cerca, o si la EPS o la ARS le cubre o no en la clínica u hospital en donde yo esté. Ya no es solo preocuparme por el bienestar de mi paciente, por darle lo que necesite, sino tengo que empezar a llevar a cabo todos estos obstáculos. Responsabilidad médica, error o negligencia.